jamás mi cariño entregaría. Mi corazón llora al saber que al soportar otro golpe no querría. Pero mi amor, aunque se fue, solo ella sufriría. Sigo de ti enamorado, porque te quiero, porque te quiero. Sigo de ti enamorado, porque te amo, porque te amo. Sigo de ti enamorado, porque te quiero, porque te quiero. Sigo de ti enamorado, porque te amo, porque te amo. Porque te amo.